Vamos a continuar con la enseñanza del libro de Hebreos. Y si me acompañan, por favor, a Hebreos capítulo 3. Es importante recordar, antes de continuar, que el autor de Hebreos escribe esta carta a personas que ya han escuchado el Evangelio, a personas que ya han escuchado el mensaje de Jesucristo, a personas que se supone que han respondido positivamente al mensaje del Evangelio. Pero también parece haber un grupo de personas que aparentemente respondieron positivamente al mensaje del Evangelio, pero la carta va exhortando y va demostrando que no es así. Entonces no hay que perder de vista cuando a lo largo del estudio de toda esta carta, de que va dirigida a ese grupo de oyentes. En el caso particular eran creyentes judíos que ya habían puesto su fe en Jesucristo. Pero lo que quiere dejar claro también el escritor es que hay algunos que han profesado haber puesto su fe en Jesucristo, pero en el fondo de su corazón realmente no es así. Y eso es lo que vamos a ver en el pasaje que toca el día de hoy. También es importante recordar que a lo largo de la carta de los Hebreos tiene 5 exhortaciones o 5 advertencias a los oyentes de la carta y por extensión también a nosotros sobre lo que ya les comenté. Y la primera exhortación, la primera advertencia o alarma es, ya la revisamos en el capítulo 2 del versículo 1 al 4, el descuido al escuchar el Evangelio. Son los que han escuchado el mensaje y que dice en el capítulo, si descuidamos esta salvación tan grande. La segunda exhortación viene en el capítulo 3 del versículo 7 y va hasta el capítulo 4, versículo 13, y habla de la incredulidad, que es lo que vamos a ver hoy, la desobediencia y la incredulidad como respuesta a ese mensaje que han escuchado. La tercera exhortación viene en el capítulo 5, del 6 al 20, y es lo que se llama la apostasía. La apostasía quiere decir que se han apartado de Cristo, han tomado otro camino. La cuarta exhortación viene en el capítulo 10, versículo 26 al 39. Como ya me aparté, ahora el pecado es voluntario. Vivo una vida de pecado voluntariamente, porque eso es lo que me agrada, agradando al yo. Y la quinta exhortación viene en el capítulo 12, de los versículos 15 al 29, que es el rechazo obstinado, el rechazo voluntario abiertamente a Dios y al mensaje del Evangelio. Y el que profesó creer se vuelve indiferente al Evangelio. Si yo le hablo del Evangelio a una persona que no ha creído, a una persona del mundo, va a ser indiferente, se puede burlar o puede aceptar el mensaje. Pero la persona que se ha apartado completamente de Cristo va a ser indiferente y al contrario, va a atacar el Evangelio. Entonces, podemos resumir estas 5 exhortaciones que vamos a ir viendo a lo largo de la carta y que no hay que perder de vista. Estas exhortaciones ilustran una ley bien conocida de la mente humana. El descuido da lugar a la incredulidad. Exhortación 1, descuido. Exhortación 2, incredulidad. La incredulidad a la apostasía. Me empiezo a apartar. La apostasía al pecado voluntario. Complazco al yo. Hago lo que yo quiero. Y el pecado voluntario a la indiferencia. El Evangelio ni me va ni me viene. Entonces vean cómo es un camino gradual, a alguien que profesó ser cristiano, pero al final nunca lo fue. No es que la salvación se pierda, y en parte es lo que vamos a ver hoy, la incredulidad y la desobediencia. Entonces, ahí en el capítulo 3, la semana pasada hablaron de cómo el autor demuestra la superioridad de Cristo sobre Moisés. Cristo es superior a todo. Ya quedamos que no hay ningún sistema religioso que salve, ni a través de ninguna persona, ni a través de ningún, entre comillas, intercesor. Solo Cristo es nuestro único intercesor y es en el único en el cual hay salvación. Por eso el autor trata de, más bien, consigue demostrar que Cristo es superior a cualquier cosa que pueda haber. Una vez establecido esto, vamos a leer del versículo 6, capítulo 3, al versículo 19 y vamos a analizar este pasaje, y aquí está el mensaje de hoy, que se titula Incredulidad y Desobediencia. Versículo 6. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Versículo 7 en adelante. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Padre, te damos gracias esta tarde, Señor, por esta nueva oportunidad de estar juntos aquí como familia, Señor, compartiendo de tu palabra, aprendiendo de ti, Señor, a través de tu palabra. Yo estoy aquí enfrente, Señor, parado con todo temor, Señor, con toda reverencia. Yo te pido que tu Espíritu Santo, Señor, sea sobre mí y que tu Espíritu Santo, Señor, obre en el corazón de cada una de las personas que escucharán tu mensaje hoy, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nuestro corazón sea confrontado, Señor, a que nuestro corazón sea exhortado, Señor, a que rectifiquemos, Señor, el camino si andamos mal. Ayúdanos, Señor, porque sin tu ayuda no podemos hacer nada, Señor. Glorifícate con cada uno de nuestras vidas, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces con esta introducción vamos a empezar el análisis de este pasaje. Y una situación bien importante que también debemos de considerar es que en el Nuevo Testamento, en diversos pasajes del Nuevo Testamento, hay testimonio de que a la obra de Cristo se le ve como un éxodo, como un nuevo éxodo. Vamos a decir el éxodo del Nuevo Testamento, el éxodo espiritual. Es lo que se llama tipo o tipología. Si ustedes revisan con detenimiento el Antiguo Testamento, ahí van a ver a Cristo. Deben ver a Cristo y necesitamos ver a Cristo. Entonces, en el Antiguo Testamento hay lo que se llaman tipos o tipología. Y ahorita en la mañana pensando, buscando una definición de tipo, para ilustrarme mejor, se me vino a la mente esas en las imprentas, como hacían antes las, o como imprimían los periódicos, o no sé si todavía los imprimen, que hay una placa donde ponen diferentes letritas ahí, o placas de letritas, o letras que se llaman tipos. Y esos tipos los ponen en una placa, le ponen tinta e imprimen, como imprimían antes en las películas de antes. Querían imprimir una hoja, ponían el tipo, que es la letra, y formaban la frase, le ponían tinta e imprimían la hoja, que es como se hacía antes, ahora ya, hoy en día todo es digital. Ese es un tipo de algo que todavía está en ciernes, pero al momento de ponerle tinta, aparece y se hace claro el mensaje. Ese es un tipo en el Antiguo Testamento. Cristo está ahí en el Antiguo Testamento. Y en esta parte del Éxodo, desde que salen de Egipto, que Dios saca al pueblo de Israel de Egipto hasta la tierra prometida, ese es el peregrinar con Cristo, es un tipo de Cristo, es una sombra pues de Cristo, que se hace realidad Cristo en el Nuevo Testamento cuando Dios se ha encarnado en Cristo. Esa era la promesa que había desde el Antiguo Testamento. Entonces, el Nuevo Testamento es testigo, por ejemplo, en Lucas 9, de que se compara la obra redentora de Cristo con el Éxodo. En 1 Corintios 5, en 1 Corintios 10, también se hace esta comparación. Y por ejemplo, a la muerte misma de Cristo se le llama un Éxodo. Él es la verdadera Pascua sacrificada por su pueblo, un cordero sin mancha y contaminación. Ellos, el pueblo de Israel, como ahora nosotros, son la congregación o somos la congregación en el desierto. Y si lo dudan, pues salgan afuera y verán el calorón que está haciendo. El bautismo es simbolizado, el bautismo en Cristo es simbolizado cuando el pueblo de Israel pasa el Mar Rojo. La alimentación con maná y agua de la roca representa la alimentación por fe en Cristo. Yo me tengo que estar alimentando de Cristo. Debo de estar pegado a la vid. Y eso demuestra mi fe. Una fe continua. Y la tierra prometida, que es la tierra de Canaán, es el Canaán terrenal, sería nuestro descanso celestial. Sería la salvación. Entonces, todo el Éxodo es un tipo de la obra redentora de Dios. Y esto es bien importante entenderlo para poder captar mejor el mensaje de este pasaje de Hebreos. Bueno, vamos a leer Éxodo 17, por favor. O sea, los que ya han leído el Antiguo Testamento, pues esto les queda más claro, pero seguramente hay gente que no ha leído todavía todo el Antiguo Testamento, y vamos a leer esta parte para que el mensaje quede más claro. Hay que recordar que el pueblo elegido de Dios, el pueblo de Israel, duró 400 años como esclavos en Egipto. Y algunos de ellos que eran fieles a Dios, clamaban a Dios por liberación. Y se acordaron, ¿por qué se acordaron de su Dios? Y hay un principio para los padres, porque los padres enseñaron a esos hijos a clamar a Dios. 400 años después, ellos clamaron a Dios por liberación. Y la palabra dice que Dios escuchó su ruego y se acordó de su pueblo. Ya era el tiempo. Y entonces Dios los saca de la esclavitud y los lleva de Egipto, los va a llevar por todo el desierto, por la península del Sinaí, hasta la tierra prometida, lo que hoy es Israel. Un trayecto que hoy en día no debe ser, no sé, a lo mejor 2 horas, 3 horas, a lo mucho. 1 hora en avión, no lo sé. Muy poquito tiempo, pues. Duró 40 años. Y la mayoría no llegó. Por algo. Entonces, esto es lo que habla el libro de Éxodo. Éxodo 17, del 1 al 7. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas. El desierto de Sin es la parte, ¿cómo se llama?, occidental de la península del Sinaí, porque hay 2 Sin. Un Sin es con S y el otro Sin es con Z. Aquí estamos saliendo de Egipto y entraron a la península del Sinaí. Por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados?

Ahora, vamos a regresar más adelante al pasaje de Hebreos, por favor. Hebreos 3. Y en Hebreos 3, como leímos ahorita, a partir del 7, el autor cita el Salmo 95. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Está citando el Salmo 95. Y el Salmo 95 se cita en varias ocasiones en el capítulo 3 y en el capítulo 4 de Hebreos. Entonces, vamos a regresar un poco al Salmo 95 para ver el Salmo 95. El autor cita el Salmo 95 porque este Salmo era uno de los que usaban en las sinagogas, cuando menos hay evidencia histórica en las épocas de Cristo, se usaba este Salmo para alabar a Dios en las sinagogas. Entonces era un Salmo que era familiar para los oyentes de la carta a los Hebreos, y el punto que Pablo quiere tocar está aquí en el Salmo, y la exhortación que el autor de Hebreos quiere hacer está aquí en este Salmo. Entonces vamos a leer el Salmo 95, y aquí hay una enseñanza también para la adoración la cual es aceptable a Dios. Es un buen salmo para que nuestros hermanos del grupo de alabanza estudien. Salmo 95. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación, y dije: pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Entonces, es muy curioso que del versículo 1 al versículo 6 se está alabando a Dios, una alabanza muy bonita, y de repente y de manera abrupta mete el salmista la exhortación. ¿No se les hace raro? De repente mete una exhortación que es bien dura para el pueblo de Israel y ahora también para nosotros. Y aunque es un salmo de alabanza, el punto principal del salmo es ilustrar la desobediencia del pueblo de Dios. Y yo les comentaba que es un buen salmo para estudiar por parte de los, bueno, de todos pues, pero de los que están acá arriba en la alabanza y nosotros que alabamos también, porque vean estas cosas. Entonces, este salmo tiene una exhortación inesperada que aparece de repente a partir del versículo 7, y es el salmo que cita el escritor de Hebreos para tocar su punto y hacer su exhortación. ¿Qué quiere decir este salmo? Es un ejemplo de incredulidad y desobediencia a partir del versículo 7. Entonces, la pregunta es: ¿tú estás alabando a Dios? Tú vienes y alabas a Dios. Tú vienes y cantas, vienes y levantas las manos, vienes y gritas y haces todo para alabar a Dios. Pero lo que está diciendo este salmo es que hay ciertos requisitos que Dios está pidiendo para una alabanza, adoración aceptable a Él. Ya hemos comentado, yo puedo estar aquí en mi cuerpo físico, pero mi corazón está divagando allá queriendo regresar a Egipto. Entonces, este salmo habla precisamente de ello. Y una enseñanza es cómo debo alabar a Dios, cómo agrada la alabanza a Dios que yo hago cada domingo o con mi vida. Y por eso lo está tocando el escritor de Hebreos. Entonces, este salmo habla de la adoración que es aceptable a Dios, y lo que está diciendo con esa exhortación que viene a partir del versículo 7 es que adoración o alabanza sin obediencia es igual a simulación. Vean qué duro. Adoración sin obediencia es igual a simulación. Mateo 15, versículo del 8 al 9, recuerdan, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está en otro lado. Dura la exhortación, ¿verdad? Dura. Por eso dice el Espíritu Santo, si oyes hoy su palabra, no endurezcas tu corazón, no lo endurezcas. Este mensaje es un mensaje de salvación, de misericordia, de amor. Dios está advirtiendo, Dios está exhortando, no está condenando. La adoración debe ser basada en la predicación de la palabra de Dios. Así que lo que hacemos, escuchamos la palabra de Dios, escuchamos la voluntad de Dios revelada en su palabra y luego la obedecemos. Y como consecuencia de ello, alabamos a Dios, porque Él es nuestro Salvador. Recuerden que Dios dice que busca adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, no puede haber adoración a Dios fuera de la palabra de Dios. ¿Recuerdan cuando David hizo un censo? Cuando Saúl, el rey de Israel, también actuaba por su propia iniciativa y luego iba y le cantaba como nosotros a Dios. Hacía sacrificios y holocaustos. Pero Dios le dijo, no, primero obedece. Me agrada más que obedezcas a que vengas aquí a bailar el jarabe tapatío. Y a veces hacemos eso. A veces hacemos eso. Pero al final vamos a hablar de lo que dice la palabra, lo que significa la palabra desobediencia. Porque como cristianos genuinos, nacidos de nuevo, muchas veces desobedecemos a Dios. Eso es bien importante aclarar. No está hablando de esa clase de desobediencia este pasaje. Entonces la adoración que Dios acepta, escuchar, obedecer y alabar. Muchas veces hacemos a Cristo, aunque no se puede, nuestro Salvador, pero no nuestro Señor. Lo queremos que nos, como Salvador, pero no queremos obedecer lo que dice su palabra. Y eso se refiere en Mateo 7, donde dice, alejados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Y ese nunca los conocí quiere decir, nunca hicieron o siempre vivieron como si no les hubiera dado una ley que obedecer, una palabra que obedecer. Vean qué duro. Bueno, generalmente me tocan las exhortaciones. Yo creo que por eso el pastor se fue. No, no es cierto. Bueno, es dura esta exhortación. Y todos hemos sido exhortados y todos necesitamos ser exhortados. Si no, no vamos a crecer. Y a veces uno va caminando por la vida creyendo que todo va bien y ¡pum! Llega el ramalazo de exhortación. Se los digo por experiencia. Bueno, esto es lo que trae el autor de Hebreos en este pasaje que estamos analizando. El punto, el tipo de alabanza y adoración y la obediencia por la cual debe ir acompañada. El punto principal es la desobediencia del pueblo de Israel y nosotros que aparentemente profesamos ser cristianos. Entonces, en el Salmo 95, lo que está citando el salmista, el pueblo de Israel durante 40 años divagó en el desierto aquí y allá. ¿Y saben cuántos entraron? Se calcula que había cerca de, eran 650 mil hombres, creo. Multiplíquenle por la esposa y por los hijos. ¿Cuántos entraron a la tierra prometida? Nada más dos, Josué y Caleb. Entonces, el principio es que ellos salieron de Egipto cuando Dios le reveló a Moisés, ve y dile a Faraón. Y pues imagínense nada más la fiesta, la emoción, la efervescencia de esa noticia. Pero salieron de Egipto, Dios los llevó al desierto, los estaba probando. Ah, sí, cierto, brincan mucho, cantan mucho, hablan mucho, aplauden mucho, alaban mucho. A ver, vámonos por aquí. Vienen las pruebas. Y las pruebas, lo único que hacen es sacar lo que realmente traemos adentro. Y fue lo que Dios hizo con el pueblo. Dios les dio todos los elementos, los mantenía. Ellos vieron milagros portentosos. Y ni aún así. Por eso ninguno, excepto dos, entraron. Y esos dos le creyeron a Dios. Y por eso Rahab, la ramera, entró. Fue salva, porque creyó el mensaje de Dios a través de los espías, de los dos espías, antes de tomar la tierra. Eran 12 y nada más dos creyeron, Josué y Caleb. Entonces vean cómo Dios demanda de nosotros que creamos a su palabra, aunque ahorita no veamos la tierra de Canaán, en nuestro corazón la debemos ver. Él demanda creer y obedecer. Entonces, vamos a volver a Hebreos capítulo 3 con estos antecedentes. Este pasaje quedará más claro. Sí está quedando claro la desobediencia, la alabanza. ¿Por qué toma el escritor de Hebreos este pasaje? Voy a leer versículo 6. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Y voy a leer el 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de nosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces, el pasaje del 7 al 11, que es el salmo, parte del Salmo 95, que usa como exhortación, es, digamos, como un paréntesis. Él está usando esa ilustración histórica para dar a entender que podemos estar en desobediencia. Que creemos, pero no hemos creído realmente. No puede uno ser cristiano si no hace Señor a Jesucristo. Debe ser Salvador y Señor. Junto. Versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y el autor lanza una advertencia, una vez ilustrando con el Salmo 95, el punto de la desobediencia, que necesitamos estar alertas, que nuestro corazón no sea malvado e incrédulo. Un corazón malvado es un corazón que practica el pecado. Es un corazón no nacido de nuevo. Es un corazón que dice que es cristiano, que dice que ha creído en Cristo, que habla bien de Cristo o mal de Cristo también. Pero en la iglesia habla bien de Cristo y defiende a Cristo, pero no se ha entregado como Señor. No hace su voluntad. no hace lo que dice su palabra. Y eso incluye a toda la congregación, a toda la iglesia cristiana. Y por eso decimos, es peligroso añadirle cosas al mensaje de Dios. Dios no necesita que nosotros hagamos nada más que proclamar su palabra y practicar su palabra. Nada más. No ocupamos nada más. Obviamente creerle, ¿verdad? Entonces, este corazón malo e incrédulo es consecuencia de la desobediencia. Y ya quedamos que Hebreos fue escrito a los que han escuchado el mensaje y lo están escuchando y se están exponiendo. Son los que una vez han sido iluminados, habla Hebreos más adelante. Han sido iluminados, ¿sí? Como ahorita somos iluminados, muchos de ustedes han escuchado el mensaje del Evangelio, han escuchado la palabra de Dios. Pero a veces a mí me parece como que nos ponemos un bloqueador solar y no permitimos que la luz penetre hasta el fondo de nuestro corazón. Ya saben que es un bloqueador solar, ¿verdad? Cuando van a la playa, pues se pone uno, a mí no me gusta mucho el bloqueador, pero se pone uno, está medio grasoso, para tratar de impedir que la luz ultravioleta entre en la piel y nos queme. Entonces a veces me da la impresión como que traemos ese bloqueador del más fuerte que hay y nos los ponemos y evitamos que la luz del Evangelio penetre en nuestro corazón. Lo hacemos como que no queremos que entre. Venimos, somos iluminados, pero traemos nuestro bloqueador solar. ¿Sí queda clara la ilustración o no? Muy sencillita pues, pero ahí se me va ocurriendo. Entonces, vienen, escuchan el mensaje, vienen a las reuniones de la iglesia, algunos son invitados, otros vienen porque quieren, otros vienen a fuerzas, a otros los traen, y bueno, hay de todo. Pero nunca han rendido su vida a Jesucristo. Y los que tienen el privilegio de venir la primera vez a escuchar un mensaje del Evangelio, pues eso es un privilegio, porque es un mensaje eterno. Si permiten que el Evangelio penetre en su corazón, en arrepentimiento y fe en Jesucristo, es un mensaje eterno. La luz del Evangelio es eterno. Entonces, este corazón malvado e incrédulo es el que impide que el mensaje del Evangelio lo acepte. Es el pecador, es el no salvo, no ha creído, aunque puede venir, no ha creído. El pueblo de Egipto salió con regocijo, muchos de ellos, pero la mayoría no le creyó a Dios. Por eso se quejaban, desobedecían. Como dice el dicho, ¿no? Cualquier semejanza con la realidad es solo coincidencia. Pero es la exhortación que está haciendo el escritor. Cuidado, cuidado, examínate, ve que no tengas un corazón incrédulo. Ve que no, el pecado no te haya endurecido. Pon atento tus oídos y escucha. Permite ser iluminado. Permite que esa luz penetre en tu corazón. Entonces, de ahí que es posible encontrar personas no creyentes, corazón malvado e incrédulo, dentro de las congregaciones. Y eso es bien importante porque llama mucho la atención a la gente de afuera. Con el clásico, pues no que muy cristiano, fallas y luego el ataque. ¿Verdad? Pues no que muy cristianito. No, yo no voy ahí porque mira, él dice que es cristiano y mira cómo anda. Lo que no saben es que realmente nunca fueron. Uno. O dos, Dios los está disciplinando y los va a regresar. Pueden ser las dos opciones. Pero cuando hay oportunidad, hay que aclarar ese punto, siempre. ¿Sí? Versículo 13. Antes de permitir la incredulidad, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado. El pecado, si ustedes revisan la enseñanza del pecado, el pecado es progresivo. Y cada vez, y es lo que habla precisamente el libro de Hebreos, cada vez va endureciendo más el corazón. Todo el mundo sabe lo que es un infarto cerebral o al corazón. Lo que sucede es que la vena que lleva la sangre al corazón o al cerebro, por efecto de la aterosclerosis, que es como un cemento, va tapando el tubo por el cual lleva la sangre al cerebro y al corazón. Y llega un momento que se tapa tanto que con nuestra actividad diaria, el corazón o el cerebro ya no tiene la nutrición que necesita para seguir viviendo, y viene el infarto. Eso es un infarto. ¿Sí? Se endureció la arteria. De hecho, es lo que quiere decir esclerosis o aterosclerosis. Se endureció la arteria. Entonces, el pecado lo que hace en nuestra vida espiritual es endurecer nuestro corazón espiritual. Hasta que un día tenemos un infarto espiritual y nos alejamos. Y ahí nos vemos. Y es el ejemplo extremo. Caemos en la indiferencia e incluso rechazamos el mensaje del Evangelio. Exactamente lo mismo. Un infarto espiritual. Proporciones guardadas, obviamente. Versículo 13, entonces, es el engaño del pecado. ¿Cómo podemos evitar el engaño del pecado? Aquí dice Pablo, sigo con Pablo. Yo es que se cree que Pablo escribió esto, pero no. No especulemos. ¿Cómo podemos evitar el engaño del pecado? Aquí dice en el versículo 13, necesitamos exhortarnos los unos a los otros. Hoy, si tú ves que un hermano anda en pecado, pues necesitamos exhortar. El que es verdadero cristiano, escúchenme bien, el que es verdadero cristiano va a aceptar la exhortación. Pero también el que es verdadero cristiano va a exhortar en amor, con una actitud correcta, no con una actitud de que yo soy perfecto, yo soy más espiritual que tú, yo soy el chilo de aquí. No, eso no es el Espíritu Santo. En humildad y en amor. ¿Para qué? Para traerlo de nuevo. Esa es la actitud correcta con la cual debemos exhortar. Nos cueste lo que nos cueste. Y como les decía, a veces los exhortados somos nosotros. Y duele con ganas. Duele. Pero necesitamos aceptar la exhortación. Necesitamos aprender. Para evitar que el engaño del pecado endurezca nuestro corazón y al final, como habla Hebreos, se aparte la persona de Cristo y se pierda. Versículo 14. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Este versículo es un paralelo de el versículo 6 del mismo capítulo. ¿Qué quiere decir en palabras simples? Que nuestra fe es continua. O sea, no es una fe, creí, hice una oración y se acabó. Ya la hice. Es una fe continua. Vamos creciendo, arrepintiéndonos. Igual el arrepentimiento es activo. No es ya me arrepentí y ya la hice. Me sigo arrepintiendo porque Dios me sigue hablando. Eso es un don de Dios para nosotros. No es que nosotros tengamos que luchar. Y sí, a veces luchamos, o muchas veces. Pero es un trabajo que el Espíritu Santo va haciendo poco a poco en el verdadero cristiano, mientras nosotros le permitamos con nuestra vida hacerlo, porque también lo podemos contristar y lo podemos apagar. Y el que va a hacer la obra es el Espíritu Santo. Hay que permitirle que obre. Y luego en el versículo 15 reitera la cita del Salmo 95. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Entonces, si yo soy cristiano, yo voy a estar pegado a la vid. Y como pámpano, poco a poco, voy a ir dando fruto. ¿Quién es la vid? Eso demuestra mi fe genuina, mi fe verdadera. Y como consecuencia, pues mi vida externa, la que me ven a mí diario, poco a poco va cambiando. Pero el Espíritu Santo, y siempre yo tengo este tip, el Espíritu Santo siempre nos va a hacer cada vez más humildes. Porque luego hay tanta cosa, como Cristo, como nuestro Maestro. Él nos va a ir llevando a ir formando su carácter. Este es el fruto si estamos pegados a la vid. Si somos cristianos genuinos, verdaderos, como pámpanos vamos a dar ese fruto. Y en el versículo 15 entonces recuerda esa advertencia y hace énfasis en el hoy. Hoy es el día. No es mañana ni fue ayer. Hoy es el día. Hoy es el día del Evangelio. Hoy es el día de que tú te arrepientas como pecador y pongas tu fe y te apropies de la obra de Cristo. Ya hablamos un poco de lo que es el arrepentimiento. Pero ese hoy es un periodo de tiempo, que puede ser hoy, y nadie sabe quién va a estar mañana, ¿verdad? Es hoy. Entonces hay que asegurarnos que ese hoy sea o ya haya sido nuestro hoy. Ya realmente hemos hecho a Jesucristo nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor. Muchos que han sido iluminados con el mensaje del Evangelio, nunca les llegó su día hoy. Perecieron y se perdieron. Y entonces a veces como que, lo hemos comentado, como que no creemos pues que algo va a pasar el día que estemos ante Dios. Va a haber un juicio ante Dios. Y a veces me da la impresión como que lo podemos estar tentando. Ahí luego. Ahorita déjame hacer lo que yo quiero y ahí luego. Entonces necesitamos examinarnos. Dios nos habla a examinarnos como cristianos y también como incrédulos o como cristianos profesantes que realmente no se han entregado a Cristo. Versículo 16, 17 y 18, el escritor hace una serie de preguntas retóricas. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? Tú rechazas el mensaje del Evangelio y estás provocando a Dios. Nada más estás subiendo tu grado de condenación el día del juicio. ¿No fue con los que pecaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? 17. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? 18. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y esta es la palabra clave. Y vemos, da la explicación, que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Ellos iban con la bola, todos iban en bola, todos. Y ahí vamos con la bola. Congregaciones de 100, de 50, de 20, de 1,000, de 3,000, de 5,000 y hay hasta de 10,000 miembros. Ahí vamos todos con la bola. Pero vean lo que pasó en el Éxodo. Esa es la exhortación, que cuidemos nuestra salvación. Que no seamos incrédulos y desobedientes. Ahora, vean esta palabrita. El pueblo de Israel, a pesar de todo lo que vieron, y no nada más vieron que el Mar Rojo se abrió, veían la columna de fuego en la noche, veían la nube, recibieron comida del cielo, recibieron agua de las rocas y lo que ustedes gusten y manden. Y ni aún así le creyó a Dios. Era un pueblo incrédulo. Su corazón todavía estaba en Egipto. Entonces, es bien tentador, de veras, es bien tentador porque la carne, así es, regresar al mundo. Es bien tentador. Porque a la carne le agrada todo lo que hay y que es manejado por el espíritu del mundo. Le agrada a la carne. Es bien tentador. Cuidado, cuidado, de veras. Porque entonces regresamos a Egipto, nos va a gustar por nuestra propia concupiscencia, dice la palabra, y el pecado nos va a endurecer. Y va, cuidado. La palabra desobediencia, desobedecer, viene en el griego de apeiteo, apeiteo, que quiere decir rehusar a ser persuadido, rehusar la creencia, ser desobediente, rechazar a Dios, su ley y su evangelio. Eso es desobedecer. Entonces, este pasaje está hablando de las personas que han rechazado el evangelio. Y aunque están aquí y estuvieron en Israel, rechazaron el mensaje de Dios, rechazaron poner su fe en Dios genuinamente. Nunca creyeron. Cuando esta palabra desobedecer se usa aquí en Hebreos, se está refiriendo no a la desobediencia del cristiano genuino, se está refiriendo al que rechazó, al que nunca aceptó el mensaje del evangelio, al incrédulo. Entonces, necesitamos asegurarnos, como dice la palabra, examinarnos si estamos en la fe. Bueno, si hacemos una oración y terminamos y ahorita platicamos. Bueno, Señor, pues te damos gracias por esta palabra. Yo te pido, Señor, que uses esta palabra, Señor, para hablarnos a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor. Que nosotros seamos, Señor, cristianos fieles a tu palabra. Seamos personas, Señor, regidas por tu señorío. Y todos aquellos, Señor, que aún no han creído, Señor, a tu mensaje, que aún no han creído que tú eres el único camino, la única verdad y que tú eres la vida, Señor, que tú les concedas, Señor, el arrepentirse y ese don de fe, Señor, para creer. Para creerte a ti, Señor, y a tu mensaje, al único mensaje que tiene poder para salvar, Señor, que es el Evangelio. Gracias te doy en Cristo Jesús. Amén.